Buenas tardes, esto es Puente Alto Rock and Roll. Buenas tardes a todos los chicos que escuchamos. Hicimos el medio cambio, ¿ah? Estábamos haciendo el medio tema, compadre, ranchera, weón. Y lo pago directamente con el rock y metal en Puente Alto. Puente Alto, que le gusta escuchar rock y metal. Este es su programa, esto es Puente Alto Rock and Roll, en la comuna más populosa de Chile. Un día jueves 2 de noviembre. Hoy se nos va el año, Juan Carlos, compadre, increíble. Lamentablemente se nos va el año, vienen las elecciones, viene el Papa, compadre. Es increíble, ¿no? Se viene un año, un fin de año, pero muy, muy, muy power, compadre. Esto es Puente Alto Rock and Roll, esto es Call You Up de Peter Murphy. La canción que sabe, que les muestra a nuestros radio escucha que se inicia el mejor programa de rock en Puente Alto. Esto es Puente Alto Rock and Roll, venimos con pedazos de banda invitada, compadre. Saludos a todos los nuestros radio escucha, a los chicos que nos escuchan siempre. A Tati Rebeco, un saludo para ella que siempre nos está escuchando. A la Andreita de la Cabaña, compadre. A Fanny Orellana, que siempre se toma sus vinos ahí escuchándolo. Así que, y a Fabiola Barrera, que todavía creo que está por ahí escuchándonos también. Así que, obviamente, y a Claudia Jofré, mi pareja. Así que, se viene en Puente Alto Rock and Roll, la comuna del rock y el metal a nivel nacional. El programa que todos esperan, semana a semana, todos los jueves de 8 a 9, Puente Alto Rock and Roll. Se viene pedazo banda invitada, compadre. Ruiz Bastar. Groove Bastard, así me dijeron que se decía, ¿no? Groove Bastard. Dale, es lo mismo. Es lo mismo. Así que, oye, si viene pedazo de banda, compadre, Puente Altina, lo escuchamos hace poco en Bar Moby Dick y estamos felices de tenerlo acá en nuestro programa. Así que, chicos, si viene Puente Alto Rock and Roll, un programa más. Ya estamos finalizando el año y nos vamos con el primer tema de corte, Juan Carlos. ¿Estamos listos para eso? Empezamos Power. Se viene de una banda, compadre, que fue confirmada hace muy pocos días, que va a estar en el Festival de Viña. Esa no es, Juan Carlos, es Rock the Night. Primer tema de corte, ahora te pillé yo, hermano. Dale, se viene la primera banda, primer tema de corte, Rock the Night de Europe. Banda confirmada, por fin tenemos rock en Viña del Mar, compadre. Por fin, hace tiempo no teníamos rock. Ojalá algún día lleven a Maiden, ojalá algún día lleven a Groove Bastard, weón. El weón padre, Festival de Viña nos pertenece a todos, no solo a la ranchera, no solo al reggaetón, hermano. También nos pertenece al mundo del rock y el metal. Por eso, este Festival de Viña 2018 viene Lurio Uro con Rock the Night en Puente Alto Rock and Roll. We'll be right back. Ya, amigos, eso fue Rock the Night de la banda Europe, compadre. Qué bueno, qué buena noticia tenemos para todos los rockeros que nos gusta el rock, el metal, compadre, que por fin retomemos con algo en el Festival de Viña que nos pertenece a todos, en definitiva. Por fin la Virginia Reginato, compadre, la alcaldesa, la tía, ¿cómo le dice? La tía Cote se puso con algo para nosotros, por mano, por fin. O sea, bueno, todo está bien, el reggaetón, la cumbia, todo ese cuento, pero faltaba algo, y ojalá sigan viendo bandas. ¿Cierto? O sea, está hablando Gonzalo de Club Start, ahí lo vamos a tirar, compadre. Escúchame, oye, ojalá algún día mi sueño es tener Iron Maiden en Viña, compadre. Te juro que compro todas las entradas. Ay, las regalo, weón. Las regalo para todos los amigos que nos gusta Maiden, compadre. Bueno, eso fue Rock the Night de Europe en Puente Alto Rock and Roll. Seguimos, compadre, y le hacemos la presentación oficial de una pedazo banda que se llama Club Astar, Puente Altina. Buena, cabrón, ¿cómo están, weón? ¿Todo bien? Oh, sí, weón. Mire, estamos escuchando de fondo algo de usted, ¿o no? Sí, Agartha. Agartha. Pedazo de tema, compadre, ¿no? Sí, en realidad este es un hijo que todo. Sí, más cerquita, compadre, ahí sí. Listo. Ahora sí, oye, Agartha, el otro día lo escuché, el chico del Diego, de Ignis Blood, me dijo, bueno, sí. Escucha Agartha. La escuché de filete, weón, un pedazo de tema, se sacaron cabros. Sí. Increíble, weón. Ese nació en, ¿cuánto? ¿Dos fines de semana? Ah, le hicieron cortita, igual. Sí. Buena, weón. No, se sacaron un pedazo de tema, hermano, weón. O sea, en realidad ese tema venía de mucho tiempo atrás, partían los riffs principales, las ideas principales, pero nunca se concretó. Ah, ya. Pero fueron como dos fines de semana que nos dedicamos y salió de la nada. Sí. Yo lo escuché, de hecho escuché el disco entero el fin de semana. Buenísimo. Me dediqué a escuchar bandas con Tertina, weón. Y tenía 4 o 5 álbumes, ¿cachai? Hay otros que no, por tiempo no pasé a escuchar. Pero la primera fue tu banda. La primera fue la banda de usted. Bueno, y qué loco. O sea, nada más, están tocando increíble. Así que nada, pues. Oye, evidentemente sí. ¿Cómo parte tú vas a estar? Todo esto parte en el año 2008. 2008, ¿vale? A fines del 2008 y principio del 2009. Yo ya tenía un par de maquetas que estoy. ¿Ya? 4 canciones tenía definidas. Y el nombre ya previamente. Club Astart nació. En realidad, yo soy un aficionado a los videojuegos. ¿Sí? Le gustan los. Eres un gamer. Sí, un gamer, el gamer de la banda. Dale. Y bueno, hay un videojuego que se llama. ¿Ya? Bueno, yo no cacho nada de videojuego. Con juega Mario Bros, perro. Pero te das cuenta del origen del nombre de la banda. Sí, Marte, sí. Nadie lo puedo creer, sí, en realidad. De ahí viene. Fue. Este club. Este club, ¿cachai? Sí, obvio. Igual es bien cruda, ¿cachai? Y Bastard lo encontré increíble. Así que no, está bien. Ahí. Está bien. Llegué con el nombre, se lo presenté a Ian Clark, a quien le mando un saludo si está escuchando. Con Ian Clark comenzó todo. Él hacía la segunda guitarra. ¿Ya? Y me iba a buscar el resto de los músicos que faltaban para completar el cuarteto. ¿Y cómo fueron llegando? ¿Cómo llegaste tú a la banda? Yo... Que para verte a Mike Gonzalo Emilio, igual que Gonzalo Emilio. Yo soy Gonzalo Emilio Salgado. Gonzalo Emilio. Y Gonzalo Emilio Pérez. Primera vez que hago una entrevista a dos locos que se llaman igual, güey. Increíble. Qué loco, güey. Que en guitarra y en la misma banda, man. Cacha, mira. Los dos vocales, así que. ¿Cómo llegaste a la banda, Gonzalo? Yo aparezco hace 6 años. Álvaro en ese momento tocaba el bajo en Club Buster. Me dice, compadre, yo voy saliendo de la banda porque, bueno, motivos personales. Sí, claro. Habla con Gonzalo, ponte de acuerdo con él y por último partís tocando bajo. Yo sé que eres guitarrista, pero algo se podrá hacer. Para probar, digamos. Claro. Me probé, partí, toqué un par de tocatas, toqué bajo, no sé si te acordás. Al principio Gonzalo partió tocando bajo oficialmente. De hecho. Más adelante grabó un LP con nosotros. Sí, un LP, el bajo. El bajo. Sí, pero el bajo loco, ese, sí. Y después pescó la guitarra y las voces y ahí quedó oficialmente como la segunda voz oficial de aquí. Y hay Ian Clark, mi hermano de guitarra, yo lo considero mi alma gemela. Sí, la guitarra, harto tiempo ya, 6 años. Harta chela bajo el puente, ¿no? Muchísimo, mucha historia, mucho. Oye, les quiero contar algo que cuando lo estuve en el bar Movie, compadre, fue loco, porque ya, escucharlo, de hecho, me primero que todo, como productor, me llamó la atención, le pregunta al Diego, le digo, Diego, me imagino que tu banda cierra. Me dice, no, pues, le digo, ¿cómo no? Pues, tú estás organizando la tocada, me dice, no, cierra Club Astart. Y yo, ya, ok, me dijo, bueno, escúchalo. Y cuando lo escuché, después dice el comentario Gonzalo, dije, ahora entendí por qué cerraban, po, weón. Un pedazo de banda sonaba un chacal ese día, weón. Sí, a propósito de eso, en realidad nosotros nos apoyamos a tocar antes porque Felipe andaba en la tuana. Ya. Felipe el bajista, ¿no? Claro. Y no podía llegar antes. De hecho, llegó justito a la hora. De hecho, llegó y a los 5 minutos se subió a tocar. Mira, al tiro. Al tiro. Entonces, oye, dejaron la patada, weón. El moch que... Hasta yo no metí el moch, po, weón. Yo esperaba otra cosa. Yo, la verdad, que iba... No sé, yo iba con otra disposición. Fue una sorpresa, tocar, en realidad. Pero no esperaba. Fue una sorpresa. Que la gente, sí, una sorpresa que la gente. Enganchara tanto. Calor, enganchara y todo. Yo, no, pero sí, bueno, es que sonaba, una sonaba un patado, weón, en la raja. No, y tomando en consideración el horario en que salimos. Sí, fueron tarde, weón. 4 de la mañana y que estuvieron mochando, igual. Estuvieron mochando. No, sí. No, loco, todo el bar moví mocheando, weón. Sí, no, sí, fue muy bueno, fue muy bueno. Oye, chicos, la influencia de la banda Gonzalos, con ese. Cabe recalcar que la mayoría de las creaciones de Club Buster son de mi pertenencia. Sí, o sea, claro. Son mis creaciones, son mis composiciones, mis arreglos. Ajá. Y los chiquillos la interpretan a su libre interpretación. Ellos absolutamente. Totalmente libres de hacer lo que ellos quieren en la red. Ya. Siempre permití hacer lo que ellos. Y bajo esa como perspectiva, nosotros ahora estamos trabajando. Pero siempre la influencia ha sido el thrash metal y el heavy metal. El British. Claro, ¿cachai? El británico, el sonido británico, el sonido europeo, nos gusta bastante, compartimos, o sea, mucho. Yo creo que igual de gustos con Gonzalo. Una banda en especial que nos caracterice o que sea una influencia, pues es King Diamond. King Diamond todo hace poquito, claro, Monster, que la patada. Sí, weón. De hecho, varios amigos me decían, weón, increíble el show, el sonido, es otra cosa. Es que tenía ahí pedazos de músicos, sí. Se nota en calidad cada uno, así que. Era de esperar su... Un show así. Es una banda muy influyente igual para nosotros. Para nosotros, excelente. Sí. Para mí sobre todo, que yo siempre he mirado así, he visto la voz de King Diamond como una de las voces más increíbles del que mientras Rey Diamante, la de, el padre Diamante. Weón, loco, ¿no? Weón, yo escuché, vi algunos chicos que subieron imágenes en directo y hasta así de las grabaciones más feas se escuchaba. Bacán, weón. Anti-Lata. Claro, aparte de que venía a Chile, bueno, lo que pasa es que a Chile está llegando harto artista increíble, hartas bandas muy buenas. Pero nada, yo sigo insistiendo que hay muy buenos representantes aquí en Chile. En Chile tenemos muy buenos músicos. Hay buenísimo. De aquí en Chile saca 40 bandas, sí, buenas. Claro, mucho la cantidad de bandas y la cantidad de tipos de variedad de metal que hay. Sí, hay de todo. De la rama, bueno. Se abre mucho. Pero... no sé, algo pasa que no cancha. No cancha. No. Las productoras, va, son productora, pétalos. Pero si es de protestar algo, uno va, las lucas quedan para adentro. O sea, uno, sí, como claro, músico tiene que ir y tocar y espánate con la casa. O sea, no pasa mucho, weón. Pero pasa harto. Pasa harto, pero además pasa un tema de trabajo. Yo el otro día lo discutía con unos amigos, el tema de que las bandas se quedan un poquito, se dejan estar, weón. Sí, no, ¿cachai? Sí, pero en el sentido de que... yo creo en el trabajo, o sea, está bien, hay un dicho que una de mis máximas que dice que el 99%, o sea, el 1% talento, 99% trabajo. Entonces, no solo, claro, voy a ser pedazo banda, increíble, yo tengo 44 años, he escuchado pedazo de banda en mi vida, pero de repente tú pasas el tiempo y desaparece. Y tú decís, ¿y dónde está el trabajo? El tema de las redes sociales, el tema de presentar un buen material, ¿cachai? Una buena presentación, una buena gráfica, ¿cachai? Y no solo tocar, hay que grabar también, hay que perfeccionarse, ¿cachai? Entonces las bandas, muchas bandas que llevan 20, 30 años en Puente Alto, bueno, en todos lados, se dejan estar y dicen, porque somos la banda Juanito Pérez, ¿no? Tienen que ir la gente, yo creo que no, o tienen que escucharnos, yo creo que es un trabajo también pendiente de las bandas, ¿cachai? Nosotros como bar o como productores, de repente hay tipo y tipo de productores, pero el paso mucho de lo que les contaba afuera, yo lo escuché a ustedes porque dije, ya, alguna tocata voy a hacerlo con ellos, ¿cachai? Sí. Pero también pasa por las bandas, por el trabajo que puedan lograr, ¿cachai? Así no, que... y eso es verdad, hay bueno, bandas nacionales que son muy dejadas, pero también tiene que ver con la desmotivación de muchas cosas, o sea, sí, claro. Desde el hecho de que estudio. Mucha pega para lo poco que recibís, como sí, que te escuchen, ¿cachai? Que te den, no sé, a lo mejor ese like que te va a servir de algo, claro, ¿cachai? Y de repente tú crees que no importa, y sí importa. Y sí importa, claro. Absolutamente. Oye, chicos, esto es Puente Alto Rock and Roll. Perdón, estoy medio de nuevo resfriado, weón. ¿No le gusta la vista, cabrón, no? Está bacano, sí, ¿no? Sí, está filete. Puente Alto hermoso, compadre. Puente Alto hermoso. Se viene increíble. Oye, Juan Carlos, vamos con un tema con los chicos, ¿no? Con Extinction, creo que eso, ¿no? Saludo por cierto, talento. Vamos a tirar, compadre. Jare Palo. Ustedes la van a presentar, por favor. Sí, de nuestro álbum del año 2016 lanzado, esto es Extinction de la Punta Terror. Club Bastard en Radio Punta Alto. Muchachos, eso fue Extinction de la banda Cruz Bastard. Le vamos a tirar un temito más de ahí, compadre. No se preocupen, a todos los que nos están escuchando, increíble, ¿eh? Les gustó a nuestro radio escucha, ¿no? Esto es una banda Puente Altina, compadre, con algunas inserciones de gente de San Bernardo, pero es una banda Puente Altina. Hoy yo quería rescatar un tema, güey, que para mí fue loco, güey. Yo creo que te va a enorgullecer lo que voy a decir, ¿sabes? Gonzalo me dice, ese día tocaron el Movic, ¿cachai? Con la Claudia, de repente, ya, nos fuimos para casa, sus vinilos, de repente Gonzalo antes de irse me dijo, oye, ¿tú dónde vino? Para tal lado. Y yo, no, también. Y me dice, oye, trabajo en la feria, güey. Y me dice, ah, qué buena. Y me dice, ¿y qué vendí? Yo le digo, ¿y qué vendí? Me dice, no, pescado, marisco. Oye, soy fanático, güey. Entonces le dije, ya, compadre, ¿sabes que el domingo, mañana, más rato te voy a ir a ver? Puta, cumplió, ¿no? Sí, sí, pues, perro. Sí, güey. Y voy, estaba allá. Yo no habíamos dormido nada. Andábamos cometeando con la Claudia, güey. Claro, güey. Increíble, güey. Y lo cuático, la ironía, güey, ver a Gonzalo en escena, güey, en el escenario, con toda la potencia, ¿cachai? Y bueno, no tiene nada que ver, pero después verlo atender en su pueblo, güey, güey, increíble, ¿cachai? Dice, güey, el loco, güey. Y todo, y está ahí absolutamente, justamente, son dos escenarios. Está heavy metal cantando y después lo veía, después lo veía entendiendo. Filiando ahí los pescados, la pescada y la weá. sin espinas. Yo me acá, ¿cachai? Medio cambio, pero me gustó galeta, weón. Yo dije la cosa de cacha, weón. De hecho, yo fui pensando en la cosa. Qué loco, weón, ¿cachai? Claro. Porque al final todos tienen, o sea, los músicos tienen, en Chile todavía algunas bandas, o sea, todavía el tema no es tan profesional, ¿cachai? Entonces, bueno, para algunas bandas me gusta. Y pero tenés que tener tu pega, pero ya después va y te presentís en el escenario y tú vi con la profesión que tocan ustedes, con la calidad que tocan ustedes, bueno, filete, felicitaciones. Oye, recordemos a la gente, no te escuche que tenemos un teléfono para que los llamen, es el 228727871. Es el teléfono de la radio Puente Alto que nos acoge, compadre. Hace ya, vamos a cumplir 5 meses en este programa, compadre. Sigue escuchando Puente Alto Rock and Roll. Así que, oye, chicos, les tenemos, mira, los chicos de Cruz Buster nos acaban de traer 3 discos de ellos. Bueno, con la media gráfica se la mandaron. ¿Quién es usted, trabajito, hermano? Fue entre todos, pero. Oh, está filete, güey. El diseño fue por María de los Ángeles Pérez. ¿Ya? Exactamente. Un aplauso para ella, igual, güey. La cagó, me hace un trabajo, güey. Así que. La imagen de la colaboración la diseñó yo. Claro, está filete. La dibujó Gonzalo, sí. Siempre la pega, la dibujé ahí. Chicos, nuestro radio escucha, a los que quieran una copia del disco de Crew Bastard, bueno, llámenos ahora o si no después nos hablan en la fans page. Llamen la gente Puente Alto que quiera. Son 3. La vamos a dejar aquí en la radio. No, la voy a tener yo, hermano. La voy a tener ¿cachai? Ya. Porque yo manejo la fans page del programa. Entonces después, si que no pueden llamar ahora, me hablan en la fans page y le hacemos llegar un fotito. Todo el trabajo nosotros ahí, 7 canciones, 7 historias de terror. Para que la puedan tocar metal bien al hueso, bien. Y Puentaltino, además. Y Puentaltino, con todo el hambre y Puentaltino. Nada más, increíble. Oye, Gonzalo, te estábamos hablando recién en off, el tema del boom de la banda emergente. ¿Te toca eso? ¿Te sientes partícipe? Claro que sí, por supuesto. Nosotros, cuando recién partimos con Ian, bueno, varias bandas estuvieron atrás y nosotros también haciendo lo mismo que nosotros. ¿Ya? Y algunas han perdido el tiempo y otras han continuado. Seguro. Como hay otras que le ha ido súper bien también. Sí, la verdad, otras que le ha ido súper bien. Pero lo importante es que ahí están, pues. Están cada vez sonando mejor y eso es lo que rescato bastante, que las bandas ahora se están esforzando por llegar a un sonido de calidad, porque ahora se puede, ahora hay tecnología para hacerlo, ¿cachai? Sí, antes era difícil. Antes era más difícil, ahora que se puede, sí. Se están dando los resultados, pero yo espero un poco. ¿Sí? Siempre yo sigo esperando todo un poco. Claro, además. Que no se quede lo mismo de siempre, haciendo lo mismo que hacen otras bandas, sí. Y afuera, ¿cachai? Que hacer algo más original, más. No sé, más genérico. Sacar material propio, en el sentido de que lo identifica a ellos como banda, ¿cachai? Además, el tema de. Nosotros yo lo hablaba con un amigo, el tema de redes sociales. Ahora, antes, cuando tú hacías una tocada, tenías que avisar por el alto con flyers, ¿cachai? Claro. Ahora no, ahora. Tienen la ventaja de las redes sociales. Exacto. O sea, no olvidar el tema de a la misma escuela, ¿cachai? Igual sacar flyers. Pero. Que es bastante, bastante efectivo, pero ahora tenemos las redes sociales, o sea, te ayuda un kilo. Eso te ayuda mucho para que tu música te escuche, plataforma, ¿cachai? Tenés tu propio canal donde puedes subir lo que queráis. Tenés cómo hacerla, el tema es que trabajar para eso, ¿cachai? Entonces, eso ahí es pega. El tema de las bandas, no sé qué es Puente Alto, lo hablábamos en off también. Hay muchas bandas y muy buenas bandas. Hay bandas de cabros chicos en Puente Alto que están tocando increíble. Sí. ¿Cachai? Entonces, te dais cuenta que talento material hay. ¿Cachai? Lo que sí es, lo que yo creo que hace la diferencia entre una banda que se está a punto de profesionalizar es el tipo de trabajo. ¿Para dónde quiere apuntar la banda? ¿Cachai? Entonces, yo creo que ustedes están haciendo pedazo de trabajo. Chicos, vuelvo a insistir: tenemos 3 copias de los chicos del disco de Crew Bastard. Acá, el que quiere llame al 228727871. O si no, en la fans page de la radio, o sea, del programa de radio Puente Alto Rock and Roll, me mandan su nombre y les hacemos llegar una copia de este pedazo de disco, compadre. Oye, el tema de Crew Bastard, ¿dónde tienen página oficial? Bueno, hasta ahora nos estamos manejando solamente con el fanpage oficial de Facebook. Ya, dale. ¿Ya? Que es Crew Bastard. Crew Bastard, tal cual. Tal cual. Y bueno, el Bandcamp, donde pueden escuchar algunas canciones nosotros. Sí. Es crewbastard.bandcamp.com. Perfecto. Así que ahí se pueden escuchar el tema en directo. Vale, ¿cuántos temas tienes descargado ahí? Hay cinco temas. Cinco para que puedan revisar. Y el disco de terror pronto lo vamos a subir a YouTube. ¿Ya? Para que lo puedan escuchar directo a YouTube, pero ya es un lejos, pero. Sí, claro. O sea, pero ahí ves. No, pero independiente. Bueno, tiene un valor de 5.000 pesos el disco. Pero está filete, weón. Ya, y en fecha, cuando hago fecha, a 4.000 pesos. Ah, dale. Ahí lo pueden hacer directamente. Excelente. Y no, bien igual con la venta, esperamos tener, poder acceder a tener más material, por ejemplo, polera, claro, merchandising, claro. Y más adelante poder empezar ya cambio de página, el otro disco que ya sabe, un poquito más. Sí. Ah, ese viene un poco más trache. Ya estarían eso, ¿no? Ya estamos sí, bastantes cosas, la verdad, trabajando con los chiquillos. Viene más trachero, más metal. Más metal. Aprovechar de mandarle un saludo al otro chiquillo, a Felipe Fernández. Felipe, sí. Tomás, que estaba ya casi 2 años con nosotros. Vale, ¿y el batero cómo se llama? Y Tomás Rodríguez. Se adherió hace poco nuevamente porque tuvimos... Tomasino estuvo los mismos como 5 años. Dale. Y... se retiró, llegó no, un tema también puntual. Llegó Joel Guajardo y se fue y volvió a tomar nuevamente, retomó su puesto. Digamos. Oye, bueno, pero suena increíble. Lo que aparte el batero, fíjate que tenemos con Tomás, ya viene de mucho tiempo. De mucho tiempo, claro. Como hermanos musicales, como nosotros nos gusta. Bueno. Compartimos varias cosas aparte de la música. Dale. Justo por el... por el alcohol. Por el alcohol. Por estar así bien. Como amistad, la amistad siempre ahí. Excelente. Nosotros somos muy amigos, como un hermano más para mí, al igual que Tomás, al igual que Felipe. Gracias, compadre. Y eso es que es importante. Nosotros nos recalcan mucho que eso se nos nota mucho en el escenario. Sí, hay un fiato. Hay mucho fiato. Sí. Entonces, eso me gustó encontrar. Yo he cambiado músico. Los 13 que la cuenta han pasado 15 músicos aproximadamente. 15 músicos. Sí, a partir del 2008 a la fecha, habían sido casi de ahí. Es cabrón, ¿no? No, sí, es cabrón. No, pues, digo, como dice Claudio, bueno, ser cabrón no es malo. No, o sea, no es malo. Alguien tiene que mandar la weá. Es que mira, en realidad, para mí los músicos. Los que trabajan son los obreros, po. Yo siempre lo he visto como el complemento para mí. O sea, sí, yo claro. No soy nadie sin los músicos, los chiquillos. O sea, absolutamente. Ellos son la banda. Obvio. Yo soy el como el artífice solamente. Pero sí, ellos son los que ejecutan. Yo creo mucho. Hacen el show en sí. Yo creo mucho el tema, Gonzalo, el tema del fiato, de que sean amigos la banda. Sí, eso pasa, claro. ¿Cachai? Sí, pues, pasa y se mucho. Nota en el escenario que de repente yo he visto bandas que suben a tocar, ¿cachai? Luego. Y era, bueno, y son como puros claro, puro ente individuales, ¿cachai? El batero. Eso lo que pasa de repente, por ejemplo, con Gonzalo, el hecho de compartir los riffs, de ir a acercarte, de. Claro. Eso se siente igual, el público lo toma de alguna manera. O sea, el público engancha con eso. Claro. Si ustedes lo están pasando bien arriba, obviamente la gente, el público claro. Va a disfrutar también, ¿no? Exactamente, nosotros todas las fechas que hemos estado lo habíamos disfrutado siempre. O sea, nunca hemos, no sé, hemos parado un tema enojando. Claro, estamos buenísimo. Temas, bueno. O sea, hay temas puntuales, pero... Pero eso se soluciona abajo, ¿cachai? Sí, siempre. Arriba del escenario somos 4 músicos, 4 artistas. Sí. Y los 4 hacemos nuestra pega y es como un partido. Exacto. Salimos a dar todo. Nada más. A matarse arriba del escenario, hermano. Con la diferencia que acá siempre ganamos. Sí, bueno. Ahora, miren, ganamos, ¿cachai? Tu amistad. Ganamos. Sí, muchas gracias, hermano. Tremenda fecha y la que se viene el 2 de... El 25 de noviembre. Junto a 2X, Fases, Chaitura y Fases. Vamos a hacer 38. Fecha esa weá. Así que para que todos lleguen más avisados, vamos a empezar a compartir pronto ese. Sí. Evento, así que sale pronto el flyer. Como les dije afuera, compadre, elegí bandas. Con, bueno, aparte de 2X, elegí bandas con pizza. No, vamos compadre. A estar ahí, no, compadre, no, con sí. Tremendo show nosotros. Vamos a preparar para darlo todo ahí nuevamente. Vale, bastante. 38, va a estar. Ya, sexta vez que vamos a tocar ahí. Sexta vez. Oye, mira. Ya como Puente Altino, ya sexta vez en Bar 38. Mira, excelente. ¿Sí? Oye, Juan Carlos, nos vamos a ir con un tema de corte, compadre, mientras seguimos con los chicos de Club Astar acá en Puente Alto Rock and Roll, en la radio Puente Alto, con el tema de corte. Segundo tema de corte, el que te había dicho. Este tema es increíble. Es una banda que, por lo que entiendo, viene a Chile. Hoy día leí algo que a lo mejor se bajaban de la gira sudamericana, que sería una lata, una pena, porque bueno, han venido una vez a Chile y yo los fui a ver, compadre, en el Caupolicán, y son pedazo de banda. Son de Mississippi, son como la zona más country de Estados Unidos, ¿cachai? Y para mí una de las mejores bandas en la historia del rock. Y por eso la que tenemos en Puente Alto Rock and Roll con ustedes. Simply Man de Lynyrd Skynyrd. When I was young, you sat beside me, my only son, and listen closely to what I say. I'm Muchachos, eso fue Simple Man de la banda, gran banda norteamericana, Lynyrd Skynyrd. Oye, ese tema, lo que contaban los chicos hace un rato, man, habla del tema de ser un hombre simple. Deja algo de enseñanza, ¿sabes? Que la fama, el dinero, los yates, todo lo que tengáis al final es una mierda, loco. Al final, la idea es que seas una persona que la gente quiera y una persona que seas simple, ¿cachai? Piolita, que la gente te quiera, una mujer honesta, honrada, etc. Así que eso es simplemente Lynyrd Skynyrd. Y ahora nos vamos con los colaboradores, que siempre me reta con Carlos, que antes decía auspiciadores, ahora digo colaboradores. Ah, que ahora le achunto, porque antes no decía partimos con nuestro principal y más antiguo colaborador, que es Cuervo Rock. Cuervo Rock, la tienda de souvenirs rockeros y metaleros en Puente Alto, ubicada en Avenida Concha y Toro 1315, local 45, 46 y 47, estacionamiento Home Center La Merced. Un saludo para mi compadre, amigo y hermano Rodrigo, compadre, el dueño de Cuervo Rock. Cuervo Rock lo pueden ubicar en Facebook como Cuervo Rock, o vía correo electrónico cuervorock81@gmail.com. Si quieren ubicarlo también, hay un WhatsApp, el más 569-6366-0619. Cuervo Rock. Oye, la variedad que tiene Cuervo Rock, compadre, es increíble. Tazones, el día mi compadre andaba imprimiendo tazones, compadre. Pero todos rockeros, metaleros, compadre, hay encendedores, hay guitarras, hay anillos, piercing, compadre, polera, gorritos, jockeys, compadre, peluches. Bueno, muñequeras para los chicos que están recién empezando, de todas las bandas rockeras y metaleras del mundo. Cuervo Rock, compadre, increíble. La tienda mejor abastecida en Puente Alto en ese sentido, hermano. Los polerones, ¿cachai? Las poleras para mujeres, como siempre digo, las stretch de poleras como de Maiden, no sé, Guns N' Roses, Deep Purple, Led Zeppelin, hay de todo en Cuervo Rock. Pues los polerones están increíbles. Yo ando puesto el de Maiden, compadre, el de Fear the Dark es de Cuervo Rock. ¿Cachai? Tan re bueno. Las poleritas, compadre, los pósters, las chapas, las chapitas, los parches para mochila, todo lo encuentras en Cuervo Rock, compadre. La mejor tienda de souvenirs metaleros y rockeros en Puente Alto. Vuelvo a repetir la dirección. El Cuervo Rock está en Avenida Concha y Toro 1315, local 45, 46 y 47. Son tres localcitos, compadre, que tiene mi amigo Rodrigo. Esto está en el estacionamiento Home Center de Las Mercedes. Ah, vaya, compadre, si dice que va de parte de Puente Alto Rock and Roll, seguramente un pequeño descuento. Así que Cuervo Rock, la tienda, año, los regalos, la Pascua, la Navidad, vaya Cuervo Rock. Si tiene familiar o amigo que son rockero, vaya Cuervo Rock. Increíble la tienda, compadre. Vaya de visita, vaya a hablar con Rodrigo. Es una persona increíble, un tipazo. Así que todos invitados a Cuervo Rock. Y ahora nos vamos con nuestro otro auspiciador. Se viene pronto Bar 38, lo estamos viendo acá, ya le está dándose, cabrón, ¿no? ¿Ah? Bar 38, sí, hermano. Hace falta algo espumante. Claro, algo a la garganta. Claro. ¿Ah? Bar 38, un bar ícono número uno en Puente Alto, compadre, con más de 12 años de trayectoria. Aguante Bar 38, ¿no? Harto tiempo. Sí, no, banda increíble. Mira, hoy día es karaoke, hoy día y mañana es karaoke, nice, ¿cachai? Y tenía una variedad de cervezas, compadre, como Escudo, Austral, Heineken, Royal, de todo. Está ubicado en Avenida Concha y Toro 685, paradero 38 y medio de Vicuña Maquena, compadre. Metro Las Mercedes, línea 4. Bar 38, un bar número uno del rock y el metal en Puente Alto. Un saludo para mi compadre Memo, compadre, para la WinFan, que siempre le mando un saludo al Liceo, compadre, al Bernardo. Vamos saliendo, dijo Bernardo. El que ha ido a 38 conoce esa frase. A las 3 y media de la mañana vamos saliendo jóvenes. Esa es la frase típica. Yo le dije a Bernardo, hay que buen paténtala. Mándate así una polera. Está así famoso. Todo pasa que tiene una polera, vamos saliendo jóvenes. Eso es Bar 38, compadre, el bar número uno en Puente Alto del rock metal. Compadre, trayectoria, son 12 años ya teniendo a rock y metal en Puente Alto con las mejores bandas de su momento. Ha estado Miserable, ha estado Fiscales, de todo. Y ahora se viene pronto una tocatita, compadre. Sí, tremenda fecha con 2X. Viene Chaikura, banda puentealtina, va a estar Crubastar. Crossbuster, claro. Y va a estar fácil también. Bueno, son cuatro pedazos de banda. Así que todos invitados a Bar 38 el 25 de noviembre. ¿Cierto? Hace una invitación, Gonzalo, para que toda la... Bueno, todos los chiquillos, todos los fans de Crossbuster, soy Gonzalo Salgado. Lo invito el 25 de noviembre a que vayan al Bar 38 aquí en Puente Alto, línea 4. Se bajan en Metro Las Mercedes. Sí, exactamente. Es fácil llegar. Al lado. Súper fácil llegar. Variedad, tiene cervecita, compadre, artesanales, mira todo rico. Para siempre la sed, emborrachando los puentealtinos de la forma más decente. Va 38. Y si está con la caña, vaya el día domingo a la feria. Sí, la feria grande, Puente Alto, y me pueden encontrar, les voy a ir para la cañita, almejita y ceviche reineta. Yo doy fe de los ceviches, sí, hermano. Sí, te comiste el cuadro. Excelente. Sí. Te salió. Ah, bueno, no, hombre, increíble. Si quitás para la caña, algún nombre tiene, ¿no? La verdad es que no tiene un nombre establecido porque es como el puesto de la feria, pero ahí nos encuentran, preguntan por el puesto del Boris. Del Boris, mira. Oye, la pregunta. Del puesto del Boris. Mi papá, muchos años, ya 30 años, cumplía mi papá con su puesto y dale. Ahí nosotros como familia lo estamos siempre apoyando. Sí, están tu hermano también ahí. Sí, está, la mayoría de mi familia está ahí. No, increíble. Que, genial trabajar con familia y en algo tan lindo que como es el rubro del pescadito. Exacto. Oye, mira, entonces le dimos las pautas. Vaya a comprarse un polerón de pasada, se vaya a tomarse una cerveza el 38 y el domingo a comer marisco al puesto de Gonzalo. El manso panorama el 25 de noviembre. Estamos listos. Oye, va a ser pedazo fecha esa. Así que una invitación para que vayan todos a necesitar buen metal siempre ahí. Exacto, buen metal, Puente Alpino, compadre, y sobre todo Altino, importante la presencia de una banda ya conocida nacionalmente como 2X. Bueno, pedazo. Mira, segunda vez que vamos a tocar con los chicos de 2X. La primera vez tocamos el año 2012. ¿Ya? Esto fue la rotonda en Concón. La rotonda de Concón. Estuvimos con 2X en una fecha que es un cumpleaños también, un colombiano, ¿no? ¿Ya? Que se rajó con toda la producción. Buena. Conocemos los BX y súper tela los chicos. No, son simpáticos los cabros, bueno, son pasados a rollo, nada. Bueno, aparte los cabros chaycura, ¿no? Va a ser. Bueno, se llama, el evento se llama Raza Fest. Raza Fest, cacha el nombrecito. Raza. El productor está inspirado ese día. No, sí, me imagino. Oye, bueno. Yo sangre por sangre. Claro, sí. Vato loco. Oye, entonces, Juan Carlos, ¿cómo estamos hoy día, compadre? ¿Estamos bien en los tiempos? ¿Estamos bien o no? Está bueno el programa, parece, ¿no? Vamos tranquilo. Entonces, chicos, nada, pues seguimos con la entrevista que vamos a estar. Bueno, ya te iba a preguntar sobre las fechas que tienen a futuro. Volvemos a repetir que tenemos tres discos de Club Bastard. Tres discos de regalo. Álbum terror. Al teléfono 228727871, compadre. Y si no, a la fanpage de Puente Alto Rock and Roll, y ahí me avisan y le hacemos llegar los álbumes. Así que, también teníamos un encargo por ahí de Iván. Hay un bingo familiar el sábado 4 de noviembre, compadre, de las 15 a las 23 horas. Esto es en el Camañón de las Vertientes, en la calle Los Almendros, 3485, San José de Maipo, nuestro querido y amado San José. A beneficio de nuestro querido hermano, artista, pintor y escultor, Antonio Guerrero Becerra. Artistas invitados, por ejemplo, Orquesta Musical Plan Chala, Orquesta Sinfónica Juvenil de Puente Alto, van a haber bandas de rock y muchos artistas más. La entrada vale solo $1,000. Ven a disfrutar grandes premios, juegos para la familia, excelente vista al río Maipo y una maravillosa tarde para la familia. Tenemos 3 entraditas, compadre, el regalo, el mismo sistema con del álbum de Club Bastard. Nos llaman ahora o si no a la fans page de Puente Alto Rock and Roll. Así que 3 entraditas, mira que estamos regalando hoy día, hermano. Sí, estamos regalando. Llegar y llevar 3 entraditas para este bingo familiar, son entradas personales, que quiera asistir y apoyar. Nos llama al tiro o si no a la fanspace de la radio. ¿Cuál es el número? Dámelo, quiero ganarme la entrada. Repetimos el número, 228727871. Perfecto, compadre. Así que, compadre, ahí estamos tirándolo y vamos a dar las tocatas, Juan Carlos. Las tocatas de este fin de semana. Mira, empezamos el día viernes, compadre, las únicas dos que tengo. Irónicamente son en mi bar. Excelente. Sí, compadre, este fin de semana está dedicado al hip hop. Que yo he descubierto que los chicos de hip hop, o al menos con lo que yo hago de dentro, compadre, son re apañadores, van a no, arte, buenísimo. Los chicos tienen arte, talento, sé que yo que vengo del lado metal rock, he aprendido mucho haciendo tocatas de hip hop. Hago una autocata una vez al mes, ¿cachai? De estos chicos. Y el 3 de noviembre, viernes 3 de noviembre, compadre, en Bar Movic, se viene Bienvenido a mi Volá. Así se llama la tocata, ¿cacha el nombre? Excelente. Ya, excelente. Van a ver puro drone. Va a estar Bici Sin Precio, Nómade, Santiago Negro, Five Guys, Original Selecta, compadre, Clan Beast y Dejal Free. La entrada en Luquita, compadre, la preventa y Don Lucas en la puerta. Esto es este viernes a partir de las 9:30 de la noche. Avenida Conchay Toro, 019 Bar Moby Dick. Esa es la tocata del viernes, hermano. Tira el sábado con mi amigo y estimado Andresito, compadre, de Pentágono Producciones. Se viene el evento World Dance Family, grupo en vivo y Black Music toda la noche. Esto también es en Bar Moby Dick a partir de las 10 de la noche. Ojo, va a haber Free Smoking Weed. Excelente. Ya, vale, de allá somos, Frank Bagos, John Scalio, Soul and Roots, Tommy's Clown, MC3 y Rapper Zona, compadre. Entrada general, Luquita, VIP para los universitarios que van a ser chicos del Duoc, de la INACAP, 2 por 1.50 lucas. Así que esto es el sábado 4, compadre, a partir de las 10 de la noche. También en Bar Moby Dick. Free Smoking Weed. Así que ahí sí que van a ver tus drones. Esas son las tocadas del fin de semana, hermano. Seguimos con la entrevista a Cuba Star. Chicos, ¿qué es esto? Son 4, ¿no? Sí, hicimos a, bueno, actualmente estamos Tomás Rodríguez, ¿ya?, batería. Felipe Fariñez, bajo. Gonzalo Pérez, guitarra y voz. ¿Ya? Y Gonzalo Salgado, guitarra y voz. Guitarra y voz. Sí, es bueno, y también Felipe también apoya las voces. Oye, increíble. ¿Dónde están ensayando, cabrón? ¿Puesto? Bueno, ahora estamos, volvemos a nuestros orígenes. Sí. Estamos ensayando en la sala de Claudio Salinas, Maestro 3, que aprovecho de mandarle salud. Sí, dale. También lo grabó el disco. También lo grabó el disco Claudio Salinas. ¿Dónde está esa sala? Está ahí en Rojas Magallanes con Santa Julia, si no me equivoco. Acá en la Florida, claro. Avenida Florida. Casi llegando a Avenida la Florida. Ya, dale. Estuvimos ensayando harto tiempo en Santiago, pero tuvimos temas puntuales, tuvimos que devolvernos. Sí, claro. Pero se echa de menos, sí, no te lo puedo negar, pero... Salita propia es bien rica. No, absolutamente independencia, pues. Sí, totalmente. Pero ahora estamos ahí ensayando por mientras la sala de Claudio y preparando los shows que se vienen. Dale. Ya, pero actualmente ahí estamos con los chiquillos, vamos... Esperamos también a fines de año ya empezar a la cabeza de lleno a lo que sería nuestra segundo álbum. Excelente. Del cual ya queremos darlos todos, ahí vamos a poner tiene más tachero, ¿no? Mucho más tachero. Tiene más pasaditas por Slayer, por. Claro. Por Exodus. Harto test también. Tiene harto toque más. Harto trabajo. Excelente. Así que esperamos estar ahí a la par de las bandas que también están haciendo. Su casa, cuando quieran presentar algo, está ahí el espacio. Perfecto. Hoy queremos agradecerte. Nosotros, Antonio, por esta gestión. Nosotros, hace cuánto ya, a ver, han pasado 6 años ya de que la última entrevista que tuvimos en el Centro Santiago, sí, estábamos con ella. Ya han pasado 6 años. Harto tiempo. Ya merecían estar en la radio, como están tocando. O sea, nosotros igual, nosotros somos bien una banda súper más que perfil, ¿no? Sí, claro. Súper piola, pero sí. Extrañaba un poquito de esta adrenalina y estar en la radio, sí, después de más. Después vamos con televisión, sería excelente. Sería buenísimo. Canal Moby Dick. Canal Moby Dick. En YouTube. Futuro. Oye, Canal Moby Dick. Oye, cabrón, nada, bienvenido. De hecho, como productora también estamos inventando un pantanazo, así que ojo con eso, vienen noticias pantanazo, hermano. Excelente. Y vamos a estar. Sí, obvio. Van a estar. Ya la confirmo desde ya. Va a ser un pantanazo, compadre. Ojalá que esté una parcelita. Y va a ser un evento del día, pero puro filete, hermano. Excelente. Vamos a sacar otra vez bandas con pinza. Oye, Juan Carlos, nos vamos con el tercer tema de corte, compadre. Dear Purple, con el tema. Oye, qué bueno este tema, weón. Se llama Hash. Oh, este mon. De una de las mejores bandas del rock clásico a nivel mundial. El señor Ian Gillan. Richie Blackmore. Ian Pace, con ustedes en Puente Alto Rock and Roll. Deep Purple, con Hash. Of her hand, blow my mind, and I'm in so deep that I can't eat y'all, but I can't. Eso fue Hush de la banda, pedazo de banda, weón, ¿eh? They're Purple. ¿Ah, o no? Chicos, esto es Puente Alto Rock and Roll. La entrevista ha sido increíble. Primero que todo, quiero felicitarlo y agradecerles por la visita. ¿Ya? Y este, espacio, este último momento del programa, se dedican a los saludos. Pérez Norambuena. ¿A quién le vamos a dar saludos, hermano? Bueno, primero que todo, a mi viejita, que, bueno, está en la casa, está de cumpleaños hoy día, y ella sabe que yo soy músico, me dedico al metal. ¿Ya? Y tenía que venir hoy día a la radio, así que... ¿Cómo se llama tu vieja? Marcela. Un aplauso para Marcela, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Marcela! ¡Feliz cumpleaños, mamita! ¡De acá! ¡Feliz cumpleaños, mamita! ¡Claro! ¡Un guitarrito tan bueno! A mi hermana Soledad, mi padre Roberto, mis hermanos Guillermo y Roberto, y mi sobrino de 2 meses, Mateo, un cachorrito hermoso. Vale, un aplauso para ellos y un aplauso de cumpleaños para tu mamá, muchas gracias. Felicidades, ¿eh? Gonzalo, Emilio, Salgado, Peña y Lillo. ¿A quién le voy a mandar salud, hermano? Yo lo quiero dedicar a mi madre, que está en casita, está escuchando. Salud para ella, digo. Salud para ella, Patricia Peñalillo, a mi hermana Jennifer Salgado, a mi ¿ya? hermano Boris Salgado, a mi papá Boris Salgado grande, a mi colola también Loreto Prado, a todos mis amigos, a Michel Ramírez, Jorge Gómez, a todos mis amigos cercanos. Los chicos de Crossbuster, Felipe, Tomás. A los chiquis, obviamente, a mis queridos compañeros, a mi hermana de música. A todos los que han hecho posible esto, Oscar Rodríguez, Roberto Pérez. El lugar de ellos, pues perro. Sí, ¿quién más tenemos? Y mucha gente. Hay gente que lo sigue, ¿no? Como siempre van a ver a grupos. Siempre hemos tenido amigos que están ahí cerca. Luis Patricio. Increíble. No, bañan todas. Tenemos igual, han girado años también, gente que nos va siguiendo desde el principio de la banda, también gente que nos conoce. Buenísimo. Se agradece bastante el cariño que la gente tiene de nosotros. Para todos ellos, nosotros les mandamos un saludo bien cariñoso, que vamos a seguir trabajando por ustedes. Y para ustedes. Y por el metal, y para el metal, sí. Vale, oye, nada, pues un saludo para todos los que acaban de saludar, un perro, sobre todo a la familia, güey, que siempre está ahí cantándose. La familia de los músicos es súper difícil, porque al final tienes que entender que esto para usted es una pasión. Claro, ¿cachai? Exactamente. Y entonces, claro, tiene su pegue, todo el cuento, pero hay fin de semana que estáis tocando, ¿cachai? Claro. Te ausentáis, hay muchas cosas de lado. Sí, mira, ahora mismo solo podría estar con la mamá, pero está aquí. Claro, exacto, ¿cachai? Eso yo lo agradezco, Caleta, y un saludo. Oye, también voy a mandar un saludo. Mira, en este momento acá llega un saludo de la Paola González, que tiene un programa también acá en la radio que se excelente. Llama La Voz del Pueblo en Puente Rock. Saludos para ti, Paolita. Sé que nos estás escuchando porque me acaban de mandar un saludo. Así que nada, los dos programas del rock en Puente Alto, ¿cachai? Son de la Paola y una chica. Saludos a Paola. ¿Ah? ¿Van a tener otro? No, wow, bueno. No, me estoy dando novedades, ¿no? ¿Y cómo se llaman esos cabros? A ver. Venga, adelante. Ocupa meta el punto 2, ¿sabes? Ah, mira. Va a traer el Raúl para acá. Los chiquillos. Pero si yo traje el Raúl para acá, pero yo lo traje a la radio, hermano. ¿Cómo me ocupan los espacios, hermano? ¿Eh? Increíble, güey. ¿Ah? Oh, saludos, bro. Saludos. Cágano. Un pequeño saludo al zorrito. Cadalso, ¿no? Cadalso. Oye, Puente Alto. No sé si el Raúl. Raúl, ya mi abuelo, no sé si enamoró Puente Alto. Pasa acá, hermano. Sí, pasa. Porque aquí Puente Alto está cargado de metal. Compa. Sí, no, bueno. No le quieren aceptar otras comunas, son la comuna con más. No, además. Oye, Raúl va a tener un programa, mira qué loco, güey. Sí, qué loco, compa, le ha puesto harto empeño en tirar el metal corrido. Nosotros, sí, ocupa metal, un pedazo de trabajo está haciendo. Salimos nosotros de la organización, pero sí pertenecimos en algún momento. Siempre agradecido de todas las que estén. Sí, hace pedazo pega, Raúl. Sí, ojo. Siempre. Y un día me reúne y lo comenzamos a pasar por Tocata. Y le digo, oye, te invito al programa. Y llegamos acá, hicimos el programa, todo bien, ¿cachai? Mañana parte, ¿no, Juan Carlos? Próximo viernes parte Raúl González Mardones en Puente Alto Rock and Roll con otro programa rock. Mira, ya tendríamos 3 programas, compadre. Eso es. Esto es. O sea, la comuna de... estamos haciendo beso a la ranchera, hermano. El metal está compitiendo con la ranchera en Puente Alto, en la radio Puente Alto. Este programa se llama Puente Alto Rock and Roll, compadre. Agradecido por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Mi compadre acá, ¿no? Juan Carlos, nuestro programador. Productor, compadre, es profe, maestro. Programador, productor, stripper. Ah, mierda. En su momento libre es stripper. Bueno, es una, ha hecho una. Es una máquina, loco. El anaconda le dice, compadre. El anaconda. No, ese otro, hermano. Oye, chicos, estamos viviendo ya el programa. Ya no llevaron nada, así que toda la fanspage, los 3 discos de Crew Bastard y las 2 entradas para las 3 entradas para el bingo. Así que, chicos. los dejamos invitados para el próximo jueves a escuchar nuevamente Puente Alto Rock and Roll en la radio Puente Alto. Por lo que yo empecé siendo el único programa de rock, y ahora cacha, después se agregó la Paolita, ahora el Zorrito, y ahora viene Raúl Martone. Eso quiere decir que está bueno, agradecer a la gente que escuchó, que se dio el tiempo de escuchar la entrevista. Estamos súper metidos en esto, la pega es de tirar el disco para arriba, terror, grabar nuestro próximo disco. Así que muchas gracias a todos los que escucharon. Excelente. Y gracias a la radio por la invitación. Eso, ya cabros, esto fue Crew va a estar en Puente Alto Rock and Roll. Nos estamos despidiendo ya, Juan Carlos, y lo vamos a despedir con un tema muy especial, lo elegí con pinza nuevamente. Este tema se llama No pares de soñar, así se llama en español. Ese tema, te lo mandé, hombre. Viste, tus noches de stripper se están haciendo estrago, hermano, ¿eh? Tus noches de baile ahí arriba en Vizcacha. Me contaron que estáis haciendo pedazo de performance, hermano. Tema final le puso, ¿no? De la banda, una banda donde el vocalista se llama Steve Perry, pues perro. Bueno, ahora se llama Ariel Pineda. ¡Ah! Bueno, exacto. El tema se llama Don't Stop Believing. Es el tema que me hizo a mí personalmente partir con este programa, que significa nunca pares de soñar, hermano. Todo parte como un sueño, tú proyectas, dices, quiero hacer esto. Como productora, como papá, como esposo, como pareja, todo parte como un sueño, como programa de radio, todo como bar, ¿cachai? Todo parte como un sueño. El tema es que tú tienes que trabajar para hacerlo realidad. Entonces, este tema está dedicado a todos los chicos que tienen un sueño, que tienen una idea, para que la concreten, trabajen en eso. Y se llama Don't Stop Believing, nunca pares de soñar, para mí una de las mejores bandas del mundo. Para mí uno de los mejores frontman del mundo. Y ya no está cantando, entre paréntesis, pero un cáncer en la laringe. Ojo, los días estoy leyendo algo de Steve Perry, me dio pena, man, pero sigue siendo el señor Steve Perry. Puente Alto Rock and Roll, un programa más, lo dejamos invitado para el próximo jueves. Don't Stop Believing. Buenas noches. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau. Una de las mejores bandas del mundo.